EM. EM. EMC. Yeah. Siempre Jesucristo será el norte. Hey. Imposible que esta misión aborte. Nunca. Por el mundo sé que su palabra exhorte. Me abre las puertas como un pasaporte. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Yeah, yeah. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Él me representa. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Me acusan como Malcolm X, pero las críticas ya son mi ex. Puerta que se me cierra, digo next. Oye, mi música es para todito, o sea que unisex. Ahora las puertas se abren con mi cara como el iPhone X. Y ni mínima, ni mau, el EMC con ánimo. Que se calmen los ánimos, somos Rodríguez al lado. No es casualidad tanta similitud. Si lo que estoy pasando hoy ya lo pasaste tú. Siempre Jesucristo será el norte. Imposible que esta misión aborte. Por el mundo sé que su palabra exhorte. Me abre las puertas como un pasaporte. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Yeah, yeah. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Puerta abierta. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Él me representa. Soy Rodríguez, Rodríguez, nunca conocí a mi abuelo. Saber que sería su nieto era mi único consuelo. Rodríguez al lado decía la profe matemática, pero como no entendía me gustaba la gramática. Combinaba la rima y buscaba lo que significa. Siempre original, jamás he sido yo una réplica. Ritmo detrás con buena prédica. Si tú no sabías, Rodríguez al lado significa inmune a la crítica. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Yeah, yeah. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Puerta abierta. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Él me representa. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Yeah, yeah. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Puerta abierta. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Él me representa. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Dime qué hacer con el que me critica. Amar al que no odia si es que se predica. Decirme chuletón, esa es la típica. Te sigo predicando a Cristo en esta rítmica. Rodríguez, el apellido terrenal. Linaje escogido, es el celestial. Por eso es que yo nunca me voy a dejar. Tú estate tranquilo y tírate pa' atrás. Dicen por ahí, los Rodríguez son problemáticos. Código real, no soportamos los sarcásticos. Siempre con la verdad, en eso somos bien enfáticos. Los hipócritas nos ven como chillas. Estoy los en fuego con mis cánticos y el diablo eres temático. No somos clásicos ni básicos, somos más tácticos, paláticos. Aquel que diga ni que yo soy un fanático. Rodríguez a la dos, en la música emblemático. EMC y el Manny Moe, yeah. Dice los Sopranos. Cuando los pilares se unen y hacen otro piso, nosotros nos encargamos de los pisos que vienen. Solo trap. Rodríguez Alado en el pasaporte, para que sepa. Puerta abierta, yeah. iPhone X. Manny Montes. Trap. Solo Trap Edition. Yeah. KM Beats. Soprano. Yeah. Gabriel Rodríguez Rodríguez y Emanuel Rodríguez Rodríguez le dedican este tema.